Documentos. Radio Nacional de España. Jaime Gil de Viedma, poeta. No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Tenemos una triste noticia de última hora. Jaime Gil de Viedma, uno de los poetas más destacados de la llamada generación de los 50, ha muerto hoy en Barcelona, a los 60 años de edad, víctima de un cáncer. 8 de enero de 1990. Diario cultural El Ojo Crítico, de Radio Nacional de España. Tras el funeral, que se celebrará mañana en el tanatorio de Barcelona, los restos mortales del poeta serán trasladados a la localidad segoviana de Nava de la Asunción, donde su familia poseía una casa a la que Gil de Viedma acudía con frecuencia desde que pasara allí la Guerra Civil. Al otro lado de la línea telefónica se encuentra nuestro crítico literario Luis Antonio de Villena. Buenas noches, Luis Antonio. Bueno, todos sabíamos que Jaime Gil de Viedma estaba enfermo hacía algún tiempo. Era un poco esperado, ¿no?, este fatal desenlace de un hombre que realmente ha sido uno de los poetas más importantes de la generación del 50, que es la suya. Se puede decir, yo creo, sin ninguna exageración, que Jaime Gil de Viedma es casi uno de los mitos de la poesía española de posguerra. Yo diría que es el mito de la poesía española de posguerra. Buenas noches, Carmen Riera. Buenas noches. ¿Qué valoración podría usted hacer en estos momentos de la obra, de la personalidad poética de Gil de Viedma? Pues es una valoración precipitada, por supuesto, aunque esta había sido pues una muerte en cierto modo anunciada, porque todos sabíamos que estaba realmente mal. Pues siempre te deja la muerte muy muy anonadado y muy tristemente perplejo. De todos modos, yo creo que como siempre, pues la poesía va a sobrevivir al personaje, y creo además que Jaime Gil es uno de los autores en este momento más leídos y que más influyen en las jóvenes generaciones, precisamente porque él, aparte de tratar pues unos temas que puedan interesar mucho, lo hace de un modo absolutamente nuevo, en el sentido de que el coloquialismo, por ejemplo, que yo creo que es un gran valor, o la intertextualidad impera en sus textos. Jaime Gil de Viedma había nacido en Barcelona en el seno de una familia de la alta burguesía, con abuelo ministro de Alfonso XIII, en 1929, el año que se celebra en la ciudad la Exposición Universal. La infancia de Jaime Gil de Viedma, rodeado del cariño de padres, hermanos y criadas, transcurrirá entre la ciudad de Barcelona y la provincia de Segovia, donde su familia tiene propiedades. Precisamente el estallido de la guerra coge a la familia de Jaime en pleno veraneo, en la localidad segoviana de San Rafael. Después, en el primer otoño de la guerra, se trasladarán a la Nava de la Asunción, donde pasarán completos los años de guerra. En relación a la infancia, él dijo en una ocasión a un periodista una frase un tanto terrible, pero que lo resume todo. Él decía que su infancia había sido inmensamente feliz, lo que a ciertas alturas de la vida supone una herida incurable. Miguel Dalmau, biógrafo de Jaime Gil de Viedma. Él solía decir eso, es decir, en la medida en que él efectivamente no había conocido la niñez de la mayoría de personajes o de ciudadanos de a pie españoles, hecha de privaciones y de dolor en la guerra, pues en la medida, insisto, en que él fue absolutamente feliz y vivió una burbuja, en un oasis absolutamente arcádico en tierras segovianas, pues claro, a la hora de que la vida mostró su verdadero rostro cuando él era adulto, pues eso siempre le produjo una colisión interior muy fuerte, que también nutre su poesía, ¿no? Esa noción del paraíso perdido, esta noción de la pérdida, de la expulsión de un reino, de lo que él llamaba mi pequeño reino afortunado. Es decir, algunos de los momentos más bellos de su poesía, creo yo, son aquellos que hacen referencia a su reencuentro con el paisaje infantil de la Nava de la Asunción. Gil de Viedma hará el bachillerato en el Colegio Luis Vives de Barcelona, teniendo como compañeros a los hijos de otras familias pudientes catalanas. El Luis Vives es un centro escolar de horma francesa, excepcionalmente liberal para la España de la época. Después cursará Derecho en Barcelona, carrera que concluirá en Salamanca. Son estos años, años de amistades y lecturas decisivas. A finales de los años 40, además, el joven Jaime Gil considerará por primera vez la posibilidad de servirse de la escritura poética como instrumento de indagación y reconstrucción personal, aconsejado por un profesor de una talla humana e intelectual excepcional, Fabián Estapé. Cuando él estudia Derecho en la universidad, conoce a Carlos Barral, conoce a José Agustín Goytisolo, conoce a Manolo Sacristán, a quien admira entonces mucho, conoce a José María Castellet. Carmen Riera, novelista, es autora de un ensayo sobre este grupo que denominó Escuela de Barcelona. En 1990, al poco de fallecer Gil de Viedma, hablaba para Radio Nacional de España. Hay una serie de afinidades, selectivas, una serie de afinidades, pues incluso casi todos ellos quieren ser diplomáticos, es una cosa curiosa, estudian derecho todos, están leyendo y descubriendo por su lado pues a los poetas extranjeros, están un poco hartos de lo poco que les da la Universidad Española, es decir, son en cierto modo pues eso, unos hijos de burgueses, de los vencedores, pero rebeldes. Y eso hace además que estén interesados por cambiar un poco, absolutamente receptivos a todo lo que está pasando fuera, disconformes con la situación de la posguerra, y además todos coinciden en que quieren ser poetas, ¿no? Y eso quizás es lo más importante, ¿no? Pero se intenta, pues sobre todo, publicar, que es lo que intentan ellos, a través de una revista que les ayuda mucho, que es la revista Laie, es una revista barcelonesa que estaba ligada a Falange entonces, y que pues es la que les sirve un poco de plataforma para su lanzamiento. Una serie de viajes marcarán el destino del futuro poeta, Miguel Dalmau. Uno de ellos, por ejemplo, creo que fue su viaje a Inglaterra, a Oxford concretamente, a principios de los años 50, en el 53, porque él descubre allí la literatura anglosajona, que tanta influencia va a tener luego en su obra, y también a una serie de personalidades vinculadas al exilio español, como es el matrimonio Jiménez-Fraud y círculos próximos a lo que había sido la residencia de estudiantes. Estos dos elementos son muy claves en su trayectoria. Jaime aprende a pensar la poesía a la manera anglosajona, sobre todo a partir de ciertas lecturas de los ensayos de Eliot y de los ensayos de Oden. Alex Susanna, amigo de Gil de Viedma, poeta, traductor al catalán de los cuatro cuartetos de Eliot. En cuanto a influencias ya más concretas en su obra poética, bueno, aparte de alguna traducción libre de algún poema de Oden, no hay duda que quizá el poeta que más le marca es Eliot, y sobre todo es el Eliot de los cuatro cuartetos. Es una de las que más le acompañó a lo largo de toda su vida, es decir, los cuartetos tuvieron la suficiente, capacidad de generar sentido como para acompañarle durante muchísimos años. Y él, justamente cuando trabajamos, cada uno en lo suyo, en una edición que yo hice de Eliot, él como prologuista y yo como traductor, me acuerdo que Gil de Viedma comentó cómo había sido mediante esta enésima relectura de la obra y sobre todo contraste entre mi traducción al catalán y el original inglés, que se había dado cuenta de que esa obra contenía un poco pues el meollo de una de las cuestiones que para él eran básicas, que era la dicotomía entre la condición de hijo de vecino e hijo de Dios. Esos momentos, como dice Eliot en los cuatro cuartetos, que están dentro y fuera del tiempo. Esos momentos en los que las coordenadas de espacio y tiempo son transcendidas y, por lo tanto, entramos en contacto con una dimensión del espacio y del tiempo un poco distinta a la normal. Por otra parte, Eliot le influyó mucho a través de esos cuartetos en cuanto al fraseo. In my beginning is my end. Now the light falls across the open field. A Jaime le fascinaba esa narratividad metafísica que Elio supo imprimir a sus cuartetos. Y eso es algo que también en muchos poemas lo encontramos. And the deep lane insists on the direction into the village, in the electric heat hypnotized. Tras aquel viaje a Inglaterra, vino otro también decisivo. Posteriormente, en el 56, el viaje a Filipinas, el primero, también resulta decisivo en la medida en que le descubre, digamos, lo que luego se dio en llamar el tercer mundo y la situación, podríamos decir, de los parias orientales, ¿no? Y él siempre situó el origen de su descubrimiento de lo social y por tanto luego de la poesía social a partir de ese viaje en Filipinas. Es decir, bueno, tuvo que irse al otro extremo del mundo, ejercer allí pues de señorito y estar en la colonia española y vulnerar en muchas ocasiones el código no escrito de esa colonia, especialmente en lo relativo a la vida amorosa, para descubrir un poco pues que había unas grandes desigualdades sociales. Y a su regreso pues ya empieza a participar en actos que podrían estar relacionados con lo que es la poesía social, es decir, pues actos de protesta en algunas universidades, firma de algunos manifiestos, participación en el homenaje a Machado. Todo esto se produce, yo diría, entre el año 57 y el 62 o el 63, ¿no? Carmen Riera hace referencia a esta etapa. Eso es así al principio, es decir, eso es así en los primeros poemas, en los poemas de compañeros de viaje. Él incluso dice que al volver en el año 1956 de su primer viaje a Filipinas, en el que, claro, la realidad del tercer mundo pues todavía era muchísimo más punzante que la que podía haber aquí en cuanto a pobreza, se queda tan absolutamente, bueno, pues traspasado y horripilado que incluso se plantea ingresar en el Partido Comunista. Lo que ocurre es que eso no lo va a hacer en serio hasta el año 58 y el Partido Comunista le rechaza por obvios motivos de su homosexualidad. Y eso, claro, también pues la gente normalmente no lo sabe, pero fue así. Es decir, él, me acuerdo muy bien el día en que me lo recordaba, un poco pues ya riéndose del asunto. Pero quiero decir que bueno, que el hecho de conectar con las capas, pues eso, más desheredadas, hace en una persona sensible como era Jaime pues una reacción de pensar, bueno, eso no puede continuar así, eso tiene que cambiar. Y él siempre tiene una actitud en este sentido abierta. Pero yo creo que es más, digamos, o se convierte en poética, sobre todo pues en los poemas de compañeros de viaje que están en la línea de lo que marcaba las directrices del compromiso del Partido Comunista. Y luego ya esos temas, digamos, del compromiso no se usan ya en su poesía, ¿no? Es en esos años cuando va a cristalizar el grupo que ha pasado a ser conocido como Escuela de Barcelona. En un momento dado hay un acercamiento incluso poético, porque coincide con una operación de lanzamiento generacional, es decir, ellos quieren darse a conocer. Esos poetas son pues José Agustín Goytisolo, que es el único que ha publicado ya dos libros, Carlos Barral, que solamente tiene uno, y Jaime, que solamente tiene uno, Compañeros de Viaje. Y un crítico que aboga por el realismo, por la literatura del compromiso, que es un joven crítico muy batallador, que por otro lado pues es una persona pues inteligente y preparada, que es Castellet. Entonces, bueno, pues se da la posibilidad de que Machado sirva pues como góngora de muerto ilustre a quien homenajear, la posibilidad de hacer una antología que recuerda la antología del 32 de Gerardo Diego, la posibilidad incluso de hacerse una foto, porque se hacen los tres una foto junto a Castellet ante los muros desconchados del almacén de Seix Barral, y esa foto incluso se publica en un periódico, en una revista italiana, comparándola a una del 27, es decir, hubo una generación del 27 muy brillante, ahora hay una generación de los 50 muy brillante y esta generación tiene un núcleo barcelonés. Entonces, en este mismo año 59 van a presentarse a Madrid a unas jornadas que Pepe Hierro dirige en el Ateneo, y Carlos Bousoño, que es persona pues importante desde el punto de vista de la poesía y sus manejos en Madrid, es decir, a través de colecciones y de premios como el Adonais, les presenta. Y allí habla de un grupo de jóvenes poetas, y alude incluso pues a este grupo de Barcelona o Escuela de Barcelona. Y a partir de ahí, ellos prefieren llamarse Escuela de Barcelona porque así pues la gente sabe a quiénes se refieren, y porque además, bueno, pues eso de ser barceloneses en el fondo les marca. Ellos dicen a menudo que son poetas industriales, porque hablan pues de la ciudad, porque hablan de los bares, porque hablan de las tertulias, porque hablan incluso pues de las casas de citas, ¿no? Es decir, que en este sentido lo ciudadano, lo urbano pesa en su poesía mucho más que lo campestre, que eso pesaría sobre todo en la poesía de las gentes que están ligadas pues más a Madrid que a Barcelona, ¿no? Y claro, resulta que como Escuela de Barcelona están estos tres, aunque hay pues Costa Freda también, y hay otros, ¿no? Como puede ser pues Jaime Ferrán, que se va a Estados Unidos, o como puede ser pues Lorenzo Gomis, o como puede ser Enrique Badosa, es decir, o otros que seguramente me dejo. Pero yo creo que el núcleo, es decir, los tres más significativos del grupo catalán de la Escuela de Barcelona son ellos tres, porque además son los que se promocionan conjuntamente y entran en esa antología de Castellet, 20 años de poesía española, que tiene un signo clarísimo, que es pues el signo marxista, es decir, el signo del realismo crítico. En el nombre de hoy, en el nombre de hoy, 26 de abril de 1959, domingo de nubes con sol, a las 3, según sentencia del tiempo, de la tarde en que doy principio a este ejercicio en pronombre primero del singular, indicativo. Y asimismo en el nombre del pájaro y de la espuma del almendro, del mundo, en fin, que habitamos, voy a deciros lo que entiendo. Pero antes de ir adelante, desde esta página quiero enviar un saludo a mis padres, que no me estarán leyendo. Para ti, que no te nombro, amor mío, y ahora hablo en serio, para ti sol de los días y noches, maravilloso gran premio de mi vida, de toda la vida, ¿qué puedo decir ni qué quieres que escriba a la puerta de estos versos? Finalmente a los amigos, compañeros de viaje, y sobre todos ellos a vosotros, Carlos, Ángel, Alfonso y Pepe, Gabriel y Gabriel, Pepe Caballero, y a mi sobrino Miguel, José Agustín y Blas de Otero. A vosotros, pecadores como yo, que me avergüenzo de los palos que no me han dado, señoritos de nacimiento por mala conciencia escritores de poesía social, dedico también un recuerdo, y a la afición en general. Ha nombrado a todos. Gabriel, que es Gabriel Zelaya, Blas de Otero, José Agustín Goytisolo, Carlos Barral, Ángel González, Alfonso Costafreda, Pepe Valente, Pepe Caballero Bonal, Miguel Barceló y Gabriel Ferraté. En el poema queda de manifiesto otra característica del grupo, un antifranquismo que no oculta su origen mayoritario burgués. Es lo que juegas con un tema que proviene de la poesía inglesa, que es el tema de la mala conciencia social, es decir, el saber que se es un burgués, no renunciar a serlo, pero tener mala conciencia. Y eso es un tema que procede de Odin y que procede de los poetas treintinos, pero por otra parte, el hecho de pertenecer pues eso, a una familia pues más que acomodada, es decir, a una familia rica, pues incluso pues con vinculaciones con la aristocracia. Su abuelo había sido ministro de la Restauración, Santiago Alvar, y él pues no rechaza eso en absoluto, y me parece además muy bien que sea consecuente con sus ancestros. Al contrario, dice que usa palabras de familia gastadas tibiamente, y a mí me recordó a veces hablando con él que en su casa se hablaba mucho y se hablaba muy bien. Otro poema evidencia otro rasgo común del grupo de la Escuela de Barcelona, el de ser, en palabras del propio Gil de Viedma, partidarios de la felicidad. Ana María Mois, escritora, amiga de Jaime Gil de Viedma. Jaime era una persona muy entusiasta, era un poco como un anhelo del grupo, una búsqueda tan esencial en Jaime, ¿verdad? En su carácter, en su sensualidad, te daba una medida en realidad de que no lo era, de esta búsqueda ansiosa, un ideal de la vida cotidiana, del aquí y de la hora y del momento, ¿no? Para cubrir ese desgarro de que se te escapa permanentemente el presente, ¿no? Conversaciones poéticas. Formentor, mayo de 1959. Predominaba un sentimiento de general jubilación. Abrazos, inesperadas preguntas de amistad y la salutación de algún maestro, borrosamente afín a su retrato en la antología de Gerardo Diego, nos recibieron al entrar. Convocados por Camilo José Cela en 1959, en el escenario entonces idílico del Hotel Formentor de Mallorca, se celebraron unas jornadas poéticas. La felicidad sensual de aquellos días, el placer de encontrarse entre amigos y de conversar con gente inteligente, queda de manifiesto en este poema. Llegábamos después de un viaje demasiado breve, de otro mundo quizá no más real, pero sin duda menos pintoresco. Y algo de nuestro invierno, de sus preocupaciones y de sus precauciones, seguramente se notaba en nosotros aún cuando alcanzamos el fondo. Quedábamos los jóvenes. No sé si la bebida sola nos exaltó. Puede que el aire, la suavidad de la naturaleza que hacía más lejanas nuestras voces, menos reales cuando rompimos a cantar. Fue entonces ese instante de la noche que se confunde casi con la vida. Alguien bajó a besar los labios de la estatua blanca dentro en el mar, mientras que vacilábamos contra la madrugada, y yo pedí, grité que por favor que no volviéramos nunca, nunca jamás a casa. Por supuesto, volvimos. Es invierno otra vez y mis ideas sobre cualquier posible paraíso me parece que están bastante claras mientras escribo este poema. Pero ¿para qué no admitir que fui feliz? Que a menudo me acuerdo. En estas otras noches de noviembre, negras de agua, cuando se oyen bocinas de barco entre dos sueños, uno piensa en lo que queda de esos días. Algo de luz y un poco de calor intermitente, como una brasa de antracita. Él era una persona sensual, más que sexual, yo diría sensual. Él disfrutaba bañándose en la piscina de la Nava o en el mar, de estas sensaciones que da el cuerpo, pero también la vista y el olfato, ¿no? Que sé, todo esto él lo disfrutaba muchísimo. Apenas comenzados los años 60, se irá produciendo un giro en la poesía de Gil de Viedma. En 1988, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, el propio poeta describía el escenario político y anímico de esta evolución. Para toda la gente de mi edad, que vivió el final de la guerra, el final de la guerra mundial, con la esperanza además de que el final de la guerra mundial era el final de la posguerra civil, cosa que no ocurrió. Y cuando terminó, en mitad de aquella Europa absolutamente hecha astillas, en nuestro país se produjo un silencio. Ese silencio, como diciendo, aquí va a caer una bofetada, a ver si cae pronto. Y no ocurrió nada. Ese silencio de expectación en que todos esperábamos oír el crujido de la caída del régimen de Franco, lo único que oímos y que escuchamos fue la llegada de la canción francesa, la llegada de la canción de la Mon Piaf y, sobre todo en aquella época, de Juliette Gréco, el himno de que es Le Feuille Morte. Realmente, nuestra frustración española se construyó en gran parte gracias a esta canción francesa. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimes. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Luego, a partir de ahí, él ya pues ve que ese esfuerzo por integrarse o por colaborar en la cosa pública y civil no va a tener resultados espectaculares, no se va a conseguir, por ejemplo, que la dictadura desaparezca de nuestro país, entonces se encierra ya en sí mismo y atiende más a las cuitas y a los problemas individuales, que sería algo que cristaliza luego en la crisis del 66. Yo creo honradamente que entre el 53 y el 66 se produce toda esa evolución de un individuo en lo colectivo, en la España de la época, con todos estos pasos que más o menos yo esbozaba aquí, y a partir del 66 ya se convierte en el poeta individual, más atento, insisto, a sí mismo, y es el que, digamos, el de moralidades y especialmente el de poemas póstumos. Yo creo que esto, como hitos de vida asociados a su obra, serían quizá los más importantes. Jaime Gil de Viedma escribió en esos años poemas que ya forman parte de la memoria sentimental de muchos españoles, entre ellos muchos escritores y poetas. Uno de estos es No volveré a ser joven, pieza maestra para tantos, entre ellos Vázquez Montalbán o Terenci Moix. No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. No volveré a ser joven, que efectivamente para Jaime Gil era su mejor poema. Él aseguraba que eso sintetizaba un poco todo lo que él había querido transmitir, y en definitiva, para alguien que siempre defendió la tesis de que en su poesía solo había dos grandes temas, es decir, el paso del tiempo y yo, solía decir él, pues claro, este poema sintetiza admirablemente eso, el paso del tiempo y él, el paso del tiempo por un individuo, por una voz poética. Y efectivamente sí, está tallado en versos memorables y es de esa transparencia, de esa simplicidad aparente y de esa cosa casi, podríamos decir, en cierto modo hasta aforística, parece, ¿no? Y uno tiene esa impresión que puedes esculpirlo y colocarlo en una pared. Otro poema resultaba especialmente querido para Jaime Gil de Viedma. Lo presentaba él mismo en 1988 en su recital de la Residencia de Estudiantes de Madrid. El poema que voy a leer ahora pertenece ya a mi último libro, que por eso se llama Poemas Póstumos. Y es quizá, yo creo que la mejor idea de poeta que he tenido en toda mi carrera. Lo cual no quiere decir que sea el poema mejor realizado. El poema está empezado a escribir al regreso, una noche de regreso a casa, algo bebido, cuando acaba de cambiarme de piso. Se titula Contra Jaime Gil de Viedma, y lo que desarrolla el poema es una experiencia radical de cada individuo, que es la relación amor-odio consigo mismo en términos de una riña, entre una riña pasablemente sórdida entre amantes, y unirse a la cama juntos, que no significa una reconciliación, sino sencillamente la rendición mutua por agotamiento. Contra Jaime Gil de Viedma. ¿De qué sirve quisiera yo saber cambiar de piso? Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Bañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético, mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo si no fueses tan puta. Y si yo no supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando me enfurezco, de tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. Duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles a tientas. Cruzaremos el piso torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos, y la más innoble, que es amarse a sí mismo. Él comentaba que en el fondo, durante esos 10 años de intensidad creativa poética, para él esto fue, la poesía era un medio para forjar, para configurar una identidad. Una vez esa identidad queda más o menos contorneada, uno ya no experimenta la misma necesidad, ni sobre todo siente, diríamos, la necesidad de apostarse por entero en cada poema. Yo creo que es eso lo que explica no solo lo fugaz o lo relativamente breve de su paso por la poesía, como mucho más la intensidad de ciertos poemas, gracias a la cual es o se convirtió en lo que fue, es decir, en uno de los más grandes poetas españoles de la segunda mitad del 20 y sin duda en el más leído. Leído como no lo fue ningún otro poeta de la posguerra, no solo influye en otros poetas, su letra y su música claramente se infiltran en novelistas de la máxima presencia social como Juan Marsé, Terence Moix o Manuel Vázquez Montalbán. Narrador, pero también poeta, Vázquez Montalbán se citaba a sí mismo, caminando por una playa catalana ante las cámaras de televisión española, recordando al grupo de la Escuela de Barcelona, cuyo representante más característico fue Jaime Gil de Viedma. En mis ojos los tengo como jóvenes príncipes que venían del país de la cultura y de las experiencias envidiables para leernos sus poemas en sórdidas aulas de una universidad sórdida. Luis García Montero es hoy el poeta más conocido, inscrito en la estela de la poesía de la experiencia deudora de Gil de Viedma. Conocí la poesía de Jaime al final de los años 70 en la Universidad de Granada. Como lector voraz de poesía, pues estaba muy metido en la generación del 27. Leía a Lorca, a Cernuda, a Alberti, a Salinas. Cayó en mis manos una edición de Jaime, una antología, colección particular, y me impresionó. Era un tono muy nuevo. Una poesía de carácter civil que hablaba muy rigurosamente pero con el lenguaje de todos, que hacía de la cultura un sentimiento íntimo y no un espectáculo superficial, y la verdad es que fue una fascinación, para mí una parte fundamental de mi educación poética. No solo deslumbró la poesía de Gil de Viedma, quienes le conocieron destacan de manera unánime su inteligencia y su brillantez como conversador. El editor, crítico y amigo del poeta, Josep María Castellet, decía que era una de las tres personas más inteligentes que había conocido, junto con el poeta y crítico Gabriel Ferraté y el filósofo marxista y dirigente comunista catalán Manuel Sacristán. Puntualizaba Castellet que frente a los otros, que vivieron y murieron pobres, Gil de Viedma tenía también inteligencia práctica. Sabía las coordenadas del mundo en que vivía y que, por tanto, el horizonte del mundo también gira alrededor del dinero. Nadie que hubiera conocido y hubiera pasado un rato con él puede dudar de que era una persona de una lucidez, de un ingenio intelectual, de una cultura, de un encanto, de un saber estar, digamos, de intervenciones y hallazgos brillantísimos y yo diría que hasta, en fin, hasta geniales, vamos. Claro, muchas de esas conversaciones se perdieron, solo han quedado en la memoria de aquellos que tuvieron la fortuna de presenciarlas. En el archivo sonoro de Radio Nacional de España se conserva esta grabación del 29 de marzo de 1986. Una conversación sobre la literatura erótica en España en la que la voz cantante la lleva Gil de Viedma y en la que apenas consigue meter baza Luis García Berlanga. Interviene, por Radio Nacional, Beatriz Péquer. Hemos citado la novela Galante y hay un personaje que yo he oído hablar, escribía novela erótica, novela galante a comienzos de siglo. Se llamaba Hoyos y Vinent y es además que era un personaje bastante curioso, que fue grande de España incluso. Hoyos y Vinent es una persona que está pidiendo a gritos una biografía. Sí. Desde su nacimiento, su adolescencia, hasta su muerte en las cárceles de Franco. Sí. La última referencia que yo recuerdo es de Ramón Gómez de la Serna en Retratos Contemporáneos, me parece, sí, que es la de la muerte en la cárcel. Hoyos y Vinent era de una gran familia aristocrática, sí, sordomudo. No sé si de nacimiento o de una enfermedad de los oídos, muy pequeño. El caso es que lo ocurre en esas familias aristocráticas, al niño se le dejó completamente abandonado, al heredero, porque sordomudo, los padres no tenían forma de entenderse con él, al cuidado de un criado que sí que le enseñó el alfabeto de los sordomudos y que la que llevaba. Ese criado era, que se pasaba la vida con Antonio de Dios, era una loca desmelenada y estrepitosa, sí, que pasaba las tardes en el urinario de la Puerta del Sol. O sea que el primogénito de los marqueses de Hoyos pasó toda su infancia y adolescencia con el criado que le cuidaba en los urinarios de la Puerta del Sol. Esos urinarios son célebres, ¿eh? Sí. Porque yo conozco muchas cosas de esos urinarios de otros escritores, sí, también y de otros personajes no escritores célebres de Madrid. En fin, que era como una primera sauna, sí, una primera gran sauna, o sea, donde se supone las grandes orgías actuales de Hoyos. La vida de Antonio de Hoyos, entre los 7 y los 14 años, alternó entre el palacio de sus padres, los marqueses, y el urinario de la Puerta del Sol. Es claro. Y eso le explica bastante al personaje. Este buen humor no retrata fielmente al personaje. Con los años, Jaime Gil de Viedma bebía cada vez más, y cuando lo hacía, solía volverse muy agresivo, muy discutidor. José Agustín Goytisolo le dijo entonces: Bolero para Jaime Gil de Viedma. A ti te ocurre algo. Yo entiendo de esas cosas. Hablas a cada rato de gente ya olvidada, de calles lejanísimas con farolas a gas, de amaneceres húmedos, de huelgas de tranvías. Cantas horriblemente. No dejas de beber y al poco estás peleando por cualquier tontería. Yo que tú, ya arrancaba a que me viera un médico, pues si no un día de estos, en un lugar absurdo, en un parque, en un bar, o entre las frías sábanas de una cama que odias, te pondrás a pensar, a pensar, a pensar, y eso no es bueno nunca, porque sin darte cuenta, te irás sintiendo solo, igual que un perro viejo, sin dueño y sin collar. Este poema salió en un libro de José Agustín. Ana María Moix, poeta, narradora, ensayista. Y se titulaba simplemente Bolero. Entonces, José Agustín, como otros libros, vino a casa para dármelo, me dedicó libros. Entonces de repente me leyó un par de poemas de libros y me dijo, y ahora te voy a leer uno que te gustará. Y me leyó Bolero. Y al terminar me dijo, ¿a qué piensas en Jaime Gil de Viedma? Y yo dije, pues sí. Y él me dijo, oh, pues mira, no me he atrevido a titularlo directamente Bolero para Jaime Gil de Viedma, porque ya sabes cómo es, etcétera. Bien, entonces al cabo de nada, 4 o 5 días, yo fui a ver a Jaime Gil, como hacíamos 1 o 2 veces por semana, y tenía encima de una mesita pequeña el libro de José Agustín. Dice, por cierto, hay un poema que está muy bien, digo, Bolero, sí. Dice, hay que ver qué bien se retrata a sí mismo. O sea que José Agustín me dijo que lo había escrito pensando en Jaime Gil, y Jaime Gil creía que era un autorretrato del propio José Agustín. El propio Gil de Viedma hizo el mismo ejercicio con otro poeta e íntimo amigo, Gabriel Ferraté, con un resultado también especular. Este es un poema muy breve. A través del espejo está escrito en memoria de un poeta e íntimo amigo, viejo amigo, Gabriel Ferraté. El título de espejo, vamos, el título A través del espejo, tiene un sentido doble. Por un lado, es decir, yo era el espejo que reflejaba la imagen de Gabriel que reflejo aquí, pero a su vez Gabriel era el espejo en que yo me había reflejado y me parecía un espejo bastante deprimente a veces. A través del espejo, como enanos y monos en la orla de una tapicería en la que tú campabas borracho persiguiendo jovencitas, o como fieles asistentes mientras nos encantabas al santo sacrificio de la fama de tu exceso de ser inteligente, éramos todos para ti. Trabajos de seducción perdidos fue tu vida, y tus buenos poemas, añagazas de fin de cuerda para retenernos. Un día de primavera de 1985, desayunando, Gil de Viedma vio en sus pantorrillas unas manchas a las que inicialmente no dio importancia. Poco tiempo después, los médicos hicieron su diagnóstico: SIDA. Gil de Viedma había publicado Compañeros de viaje en 1959, Moralidades en 1962 y Poemas póstumos en 1968. Todos muy mal distribuidos, apenas llegaron a las librerías. Su obra reunida aparece de verdad visible en el volumen Las personas del verbo, en 1975. El libro se convirtió en objeto de culto. Plasmaba aquella nueva sensibilidad que habían inaugurado en los años 50 los poetas de la experiencia, cuando Gabriel Ferraté y él se empeñaron en provocar a los poetas de ínsula, buscando a la vez matar simbólicamente a los padres de la generación del 27, para poder nombrar ellos las cosas libremente. Muchos de sus monólogos dramáticos, creando un personaje que varía de poema en poema y que queda definido dentro de cada poema, se harán memorables. Jaime Gil de Viedma y otros poetas de su generación también tienen una característica importante, que es que cambia la poesía española, rompe totalmente con la herencia de esta ñoñería del tardo romanticismo español del 19, del tardo romanticismo, ¿no?, que queda en una ñoñería tremenda, y rompe con la retórica grandilocuente del grupo del Escorial, y se inspira más en una poesía inglesa, sobre todo orden. La poesía de Jaime y a la chita callando y muy discretamente porque era su tono provoca conmociones en la tradición poética. En primer lugar, hay una tradición poética muy española que confunde la calidad con la retórica exterior, con el verbalismo, como decía Cernuda, y ve muy poco vuelo lírico en una poesía tan pudorosa y tan controlada como la de Jaime. Por otra parte, tiene mucho peso todavía la tradición romántica del dolor, de la tragedia, de la queja. La poesía de Jaime, sin embargo, era partidaria de la felicidad. Él caza algo muy de su tiempo, es esta insatisfacción que atañe tanto al sentimiento de lo personal y de convivencia como a este desaliento social, que nunca lograremos el paraíso colectivo, el paraíso social, pero que aún así hay que romper con lo que hay y seguir adelante, ¿no? Y todo esto lo hace de una manera muy directa. O sea, el lector que le deja a Jaime Gil tiene la sensación de que solo le habla a él y que están mano a mano los dos tomando una copa y hablando de la vida. En 1980 apareció el modélico ensayo sobre la obra de Gil de Viedma de Shirley Mangini González. En 1986, la revista malagueña Litoral le dedicó un número monográfico que acreditaba el reconocimiento de muchos de los más activos poetas jóvenes. Ese mismo año apareció La poesía de Jaime Gil de Viedma, de Pérez Rovira. En 1988, La escuela de Barcelona, de Carmen Riera. Los poemas que voy a leerles los escribieron en su gran mayoría, salvo alguno que leeré al final, hace muchos años. Por tanto, no tengo la seguridad de que consiga leerlos de una manera mínimamente convincente. Sacando fuerzas de donde no había, el 9 de diciembre de ese año de 1988 dio un recital poético en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Fue su última aparición pública importante. Ha sido una noche memorable esta en que por fin Jaime Gil de Viedma ha roto ese prolongado silencio. Ha leído aproximadamente 13 poemas, ha comenzado con Las afueras, un poema que le ha señalado que marcaba de alguna forma el final del aprendizaje, y ha terminado con el homenaje a Alberto Jiménez Frau y a Natalia Cossío. Entre medias ha habido poemas tan impresionantes como este, Contra Jaime Gil de Viedma. Contra Jaime Gil de Viedma. ¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso? Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años y que tu encantadora sonrisa... El tiempo de Gil de Viedma se agotaba. Levita Beata. En un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar, poseer una casa y poca hacienda, y memoria ninguna. No leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas, y vivir como un noble arruinado, entre las ruinas de mi inteligencia. El verano en que él estaba ya condenado a muerte, ese verano lo pasó en Calafell, en casa de Juan Marsé, pues que solo comía yogurts y que su mujer no hacía más que prepararle yogurts a Jaime, que por la noche asaltaba la nevera y comía chocolate, que luego tenía pérdidas de memoria, incontinencia, en fin. Y hay un episodio, que esto me lo contó la mujer de Juan Marsé, que en el último verano de su vida lo sacaban a que tomara un poquito el fresco en el jardín de casa de Juan Marsé, en la población costera de Calafell, en Tarragona. Él estaba allí sentado en una butaca de mimbre debajo de un algarrobo, y que en una ocasión en la radio radiaron la bien pagá, y que él, pese que había perdido ya la memoria y apenas tenía voz, pues entonces hizo un esfuerzo supremo por cantar eso de que he pagado con oro tus carnes morenas. Joaquina Marsé, la mujer novelista, estaba en la cocina y oyó aquel esfuerzo sobrehumano por reconstruir esa canción de la posguerra y, en fin, todos esos versos y esas imágenes que formaron parte también de su poesía, pues como ese cerebro ya enfermo volvió a reactivarse y en un esfuerzo sobrehumano intentó cantar entera esa canción que había oído pues a las criadas de su infancia, ¿no? No es el mío este tiempo, y aunque tan mío sea ese latir de pájaros afuera en el jardín, su profusión en hojas pequeñas, removiéndome igual que intimaciones, no dice ya lo mismo. Me despierto como quien oye una respiración obscena. Es que amanece. Amanece otro día en que no estaré invitado ni a un instante feliz, ni a un arrepentimiento que, por no ser antiguo, a Señor donne-moi la force sous le courage, invite de verdad a arrepentirme con algún resto de sinceridad. Ya nada temo más que mis cuidados. De la vida me acuerdo, pero ¿dónde está? Jaime Gil de Viedma, poeta. Entrevistas, redacción y guión, Germán Sánchez. Narrador, José Antonio Ramírez. Locución, Javier Lostalé. Realización y edición digital, Benigno Moreno, Miguel Ángel Coleto y Sergio Delgado. Documentos, Radio Nacional de España, es una serie que dirige Elvira Marteles.